nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papá, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños, échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto, échale papá, vacila sin miedo. Buenos días. Buenos días, Osvaldo, ¿dónde estamos? En Radio Almenara. ¿Y qué empezamos hoy? La radio. La radio, nuestra cuarta temporada de... De radio. ¿Y cómo se llama el programa? Échale papa. Échale papa. ¿Y qué compañeros han venido hoy contigo en esta inauguración de la cuarta temporada? Ha venido Nacho, Luque y Belén. ¿Y tú? Yo y Javi y Mario. Muy bien. Y Marco. Y Marcos, que después lo presentaremos nuevamente, ¿verdad? Sí. Oye, ¿tú te sabes la web? No. ¿O el correo? No. Si antes me lo has dicho. www.radioalmenara. Perfecto. Cualquiera que nos quieran comunicar, claro. No tiene pérdida ninguna, ¿verdad? No. Japan, we, weekend, la mayor feria japonesa, llega a Madrid el 21 y 22 de septiembre. Cantantes, grupos, dibujantes, productores, cosplayers, en esta décima edición encontrarás artistas de primer nivel, llegados directamente desde Japón y otras partes del mundo. Para hablarnos de Japan Winter Madrid, tenemos al otro lado del teléfono a Celia, responsable de prensa. Konnichiwa, Celia. Konnichiwa, buenos días a todos. Es el Japan Winter. Pues el Japan Weekend es una iniciativa que nació hace 12 años de la mano de unos amigos y de un grupo de fans del anime y del manga que quisieron impulsar este proyecto y que poco a poco ha ido creciendo y se ha convertido en un evento, ya lo vemos, un evento gigante de fans para los propios fans. Surgió también como un apoyo a un proyecto más grande que al final desapareció y quisieron salir por su propio pie y convertirse en lo que es ahora. ¿Qué se ha tenido en cuenta a la hora de montar un festival de este tipo? Pues en estos festivales, como el contenido que nosotros damos es tan diverso, porque claro, estamos enfocados para todo el mundo que ha ido, todos los que nos siguen saben que no solo queremos ofrecer anime y manga, sino que cada vez tenemos más en cuenta contenidos con mayor valor cultural, con mayor variedad, para que el público también que acude sea más, el abanico sea más extenso para llegar a más gente. Entonces tenemos en cuenta desde las últimas novedades del anime, del manga, de las de animaciones, ilustraciones, etcétera, lo que más gusta al público. Eso obviamente tenemos que tenerlo en cuenta porque nos dedicamos a complacer a nuestro público y tenemos en cuenta también qué actividades son las más populares, qué interés puede tener la gente sobre la cultura de Japón, lo que más les puede interesar a nivel también de turismo, a nivel de gastronomía. Tenemos muchísimas cosas a tener en cuenta porque si no sería imposible complacer a todos. Llegamos a un público muy extenso, entonces hay que tener muchas cosas en cuenta. ¿Qué expectativa de público tenéis previsto? Pues este año, como es nuestro 10º aniversario y es una fecha importante, creemos y esperamos que vaya aún más público del que fue la última edición. La última edición sobrepasamos la cifra de casi 100.000 asistentes y obviamente esperamos poder sobrepasar nuestros propios límites. Es verdad que cada año son más y más los asistentes que vienen, también porque cada año intentamos, como he dicho antes, llegar a un público mayor y si lo conseguimos, obviamente esa cifra se va a superar, así que esperemos cumplir los 10 años de Madrid con éxito. ¿A qué público vas destinado este festival? Pues este festival, como surgió de la mano de fans del anime y del manga cuando aún tenían una edad más joven, de primeras está enfocado a gente joven, gente que se lo quiere pasar bien, que quiere pasar un fin de semana entretenido, que incluso participa de actividades, de competiciones, entonces, de primeras te diría que está enfocado a un público entre los 15, los 30 años, así joven. Pero también es verdad que cada vez es más la gente que acompaña a esos adolescentes o a esas personas que vienen, que igual pueden tener unos años un poco más avanzados y que les gusta también la feria. Entonces, nuestro público cada vez es más amplio. Podemos abarcar desde los 15 años, incluso alguno más jovencito que viene con su familia, sus padres, hasta un público un poco más adulto que está interesado en contenido más, vamos a decir, entre comillas, más serio o con un rango un poquito más cultural. ¿A qué habrá en el Japan Weekend en Madrid que empieza el sábado? Pues mira, podríamos estar hablando durante horas de lo que hay, porque podría decirte antes lo que no hay. Tenemos, vamos a imaginarnos, si tuviésemos que poner un poco en una balanza lo más importante de este evento, sobre todo tenemos la competición internacional de cosplay, de cosplayers, que como bien sabréis son aquellos que se disfrazan, incluso pueden, la gracia es que diseñan y fabrican sus propios disfraces e interpretan al personaje del que van disfrazados. Tenemos la competición internacional de cosplayers, que es durante todo el sábado. Asimismo, durante todo el sábado y el domingo tenemos desde masterclasses con nuestros invitados, encuentros para que los fans puedan conocerles, tenemos firmas, tenemos proyecciones, actividades de todo tipo, porque en Japón, bueno, no solo es Japón, tiene una riqueza en cuanto a actividades, en cuanto a, nos ofrece muchísimo contenido en ese sentido. La gente puede acudir a talleres, puede aprender a hacer origami, puede aprender a dibujar, a escribir su propio nombre, caligrafías. Tenemos muchísimas actividades. También tenemos karaoke, tenemos conciertos, porque algunos de nuestros invitados vienen desde la escena musical. Tenemos también, incluso, mira, os voy a anticipar una novedad de este año que también hemos estado rulando por redes sociales. Tenemos un escenario dedicado a la gastronomía japonesa, en la que habrá diferentes show cookings, habrá katas, la gente podrá ver cómo se hace sushi, podrá probarlo. Tenemos muchísimo, o sea, un contenido extensísimo. Podríamos, ya os digo, podríamos estar toda la mañana hablando de lo que tenemos, pero más, un poquito más así, también tenemos por ejemplo una exposición especial de Juegos Olímpicos, porque el año que viene ya es ya empezamos con las Olimpiadas del 2020 y queríamos hacer un recuerdo de Tokio 64. Tenemos muchísimas actividades, también tenemos conferencias. Es que me tendrías que parar porque es que podría estar toda la mañana hablando de las actividades que hay. ¿Hablamos sobre la mascota Chitán? Pues la mascota Chitán va a dar juego, porque hemos tenido la suerte de que accediese a venir y realmente es la primera vez que viene a España y ha sido para celebrar con nosotros el décimo aniversario. Entonces, la mascota estará el sábado y el domingo, ya conocemos un poco lo gamberra que es, entonces intentaremos que el evento no se rompa, intentaremos que se comporte un poquito, pero estará tanto el sábado como el domingo, tendrá su propio show y la gente podrá acudir al show, podrá fotografiarse con él, estará durante todo el evento para que la gente pueda verle y sí, es uno de nuestros invitados estrella de este año. ¿Quiénes son los invitados japoneses de honor? Pues digamos así que nuestros invitados, todos nuestros invitados son especiales. No podría hacer una apreciación mayor de uno a otro. Pero sí que es verdad que tenemos la participación, por ejemplo, del grupo 3989, que es un grupo que de música pop que lo está petando en Japón y que ha venido por primera vez a España también para esta ocasión y para estar con nosotros. Tenemos también la incorporación como invitado de varios ilustradores de renombre. Tenemos a Akio Watanabe, tenemos a Ranch Murata, tenemos a Naganuma, son ilustradores de importancia en Japón y que vienen para enseñar su arte, su talento, y para encontrarse con aquellos que quieran saber sobre ellos, sus fans. También tenemos a Chitán, que es obviamente es la mascota principal nipona, y tenemos a varios invitados más, pero más un poquito así os podría decir que esos. ¿Estará Pico Taro? No está, este año Pico Taro no estará. Contamos con él, es verdad que el año pasado contamos con él, pero realmente lo que pasa es que solemos, nuestra filosofía también es la renovación, la novedad. Buscamos siempre estar, no solo aumentar los contenidos y ofrecer novedades en los contenidos, sino también novedades en cuanto a invitados, porque una vez viene un invitado sería cuestión de gastarle mucho si viene cada año. Entonces, siempre solemos traer lo que es más actual de por ejemplo, la música de Japón o de lo que fuese, de la ilustración, el anime. Entonces, este año Pico Taro no estará, pero tendremos en vez de tenerle a él, tendremos al grupo musical que os he comentado, que también esperemos que lo pete igual que lo hizo el otro. ¿Qué grupo de música viene de Japón? Pues tenemos a 3000, al grupo que os he dicho, lo que también es verdad, si queréis también os comento que también tenemos, se me había olvidado, mira, menos mal que me lo has recordado, también tenemos a Jimin, que es una cantante de K-pop musical que está siendo reconocida mundialmente como cantante y que ahora mismo entre los más jóvenes es una celebrity total, y también viene al evento. Y también tenemos la participación de Sunstroke, del Project Sunstroke, que es el grupo que estuvo en Eurovisión y que es muy conocido, no sé si lo sabréis vosotros, porque una de sus integrantes fue protagonista de uno de los memes que en su año que revolucionó después las redes sociales, que es el Epic Sax Guy, que con su melodía del saxofón estuvo protagonizando memes durante bastante tiempo. A nivel musical tendríamos a esos grupos. ¿Qué estará Pikachu y Doraemon? Pues Pikachu y Doraemon como mascotas, estamos intentando, por lo menos Pikachu al ser embajador, estamos intentando que vengan en algún momento. Hoy, este año solo podremos contar con la colaboración de Chitán, pero está en uno de nuestros proyectos que venga Pikachu. Sí, el año que viene, cuando hablemos otra vez para Madrid, os podré contar si lo conseguimos o no. ¿Qué es el espacio Umami? ¿Del espacio Umami? Sí. El espacio Umami creo que es uno de los espacios más especiales que vamos a tener este año, porque aparte de ser novedad, contamos con que en otras exposiciones de otros países es muy popular. A la gente le interesa muchísimo la gastronomía japonesa. Entonces, en ese escenario contaremos con la participación de varias asociaciones y de por lo menos este año una chef de bastante renombre que está al cargo de una empresa gastronómica y que nos ofrecerán desde show cookings para aprender a hacer sushi, incluso probarlo. Tendremos también repostería japonesa, tendremos en directo, estoy hablando de shows en directo. También contaremos con catas de wasabi para que la gente sepa y pueda probarlo en diferentes modalidades de sushi. Tendremos también ceremonias del té para que la gente aprenda un poquito más sobre esta ceremonia que es tan tradicional y que representa tanto la cultura japonesa. Tendremos conferencias porque también es importante aprender sobre no solo beber y comer, sino aprender sobre ambos ámbitos, y tendremos conferencias de sake, por ejemplo, de la mano de uno de nuestros colaboradores, que es el señor Campins, que fabrica su propio sake y que tendrá un puesto de sake, pero también hará una conferencia. Es un espacio que tenemos muchas ganas de inaugurar y que creemos que va a dar muy buenos resultados. ¿Qué presencia tendrán los videojuegos en Japan Weekend? Importancia, mira, los videojuegos tienen una importancia sublime en Japan Weekend, porque en la cultura japonesa juvenil, sobre todo, bueno, y no tan juvenil, pero los videojuegos siempre están a la orden del día, siempre. Tendremos desde stands donde la gente podrá comprar videojuegos, tenemos siempre un espacio dedicado a los videojuegos, ya sean tanto de retro, o sea, de retro de los más antiguos, vamos a decir, hasta los que están a la orden del día. Esos espacios, mentiría si en algún momento digo que están vacíos, porque la gente hace cola para participar y porque a la gente realmente, a los fans del anime y del manga, les suele gustar bastante jugar a videojuegos. Entonces, cumpliendo con ese perfil también que siempre está presente en nuestra feria y que es de los más protagonistas, son espacios que son muy populares. Entonces, hay muchas asociaciones que simplemente se encargan de eso, de proporcionar videojuegos y que la gente pueda pasar y ver que puede disfrutar durante unos minutos, incluso horas, de los videojuegos. ¿En qué otras ciudades han estado Japan Weekend Festival? Pues Japan Weekend, como os he dicho, empezó siendo una empresa un poco más pequeñita y hemos ido creciendo. Mira, os voy a comentar, ahora estamos hablando del evento de Madrid. Después nosotros, hasta final de año, podremos estar en Granada, en Bilbao, en Burgos, en Valencia y después, para el próximo año, también estaremos en Barcelona, volvemos a estar en Valencia, en Madrid y creo que no me estoy dejando ninguna ciudad, serían esas las principales. Eso es verdad que estamos intentando crecer lo más posible, o sea, que dentro de unos años, quién sabe, igual estamos en más ciudades incluso. ¿Qué diferencias están edición de los anteriores? Pues esta edición, aparte de ser especial por cumplir estos 10 años, y la estamos tratando con muchísimo cariño y con mucho detalle, se diferencia de la anterior, vamos a decir, por su tamaño, ya que cada vez ocupamos más pabellones de IFEMA. El año pasado ocupamos 2 pabellones y un poquito nos faltó, y este año tendremos ya 3 pabellones, porque ya os digo que los contenidos cada vez son mayores. Diferencia también en cuanto al número de invitados. Este año el número de invitados está siendo muy importante y otros años no habíamos contado con la participación de tantas personas. También contamos con con el número de asistentes, que es algo que siempre está en el candelero y que intentamos superar, y espero que eso también sea una diferencia, pero eso ya os lo podré contar cuando pase el evento. ¿Y qué diferencias? Os podría contar muchas, pero realmente, porque como os he comentado, los contenidos siempre intentan ser mejores que el año pasado. Intentamos renovarnos, intentamos mejorar. Incluso os podría decir que este año una de las novedades es el fichaje que ha hecho el equipo de 2 personas nuevas, más que nada porque la empresa crece y el equipo es un equipo muy pequeño y 2 personas más se han incorporado al equipo para poder soportarlo. Yo soy una de ellas, yo ahora estoy, como bien habéis dicho, soy la encargada de prensa, llevo medio año en la empresa y junto con otra compañera hemos sido 2 fichajes que la empresa ha querido tener para poder proporcionar un evento a mayor escala. ¿Qué influencia ha tenido la cultura japonesa en la nuestra en cuanto al ocio, entretenimiento? Pues la cultura cada vez tiene mayor importancia. Es un tema que, o sea, nuestra empresa cada vez intenta enlazar más amistad, una buena relación incluso con la Embajada de Japón. La Embajada tiene un espacio también dedicado en la feria, porque nos damos cuenta de que nosotros queremos que se nos trate de una manera seria, no queremos que se nos trate solo como una feria de entretenimiento, porque obviamente eso es lo que anima a mucha gente a venir, quieren pasárselo bien el fin de semana, pero también se puede pasar, uno también se lo puede pasar bien y aprender también sobre la cultura japonesa, que es nuestra base. O sea, sin cultura japonesa no existiría ni incluso el manga, ni el anime, ni nada. Entonces, la cultura japonesa este año queremos que cada vez tenga mayor peso, para nada queremos hacer sombra al entretenimiento, pero sí queremos que la gente vea que nos lo tomamos en serio y que la tradición y la cultura también la tomamos como parte fundamental de nuestras actividades. Entonces diría ahora mismo que si antes la cultura igual podía tener un 20% de importancia, pues ahora tiene un 40%, o sea, está creciendo bastante y realmente los espacios a los que nos estamos dedicando lo está confirmando. Tenemos el espacio del que hemos hablado, Umami, tenemos exposiciones de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, tenemos el propio stand de la embajada, tenemos los talleres de origami, toda esa cultura, tenemos actuaciones de artistas de Japón que son nativos y que vienen desde el propio Japón para dar sus espectáculos. En los escenarios tenemos muchas actuaciones de folclore japonés. La gente puede disfrutar muchísimo de la tradición y de la cultura japonesa si viene a Japan Weekend. ¿Dónde podremos conseguir más información sobre el Japan Weekend Festival? Pues mira, está bien que lo digas, porque eso es algo que la gente tiene que tener muy en cuenta. Tenemos una página web que es japanweekend.com, en la que actualizamos la información para que la gente sepa el más mínimo detalle y cambio que hacemos. En esa misma página tenemos el horario de todo lo que van a poder ver el fin de semana, tanto de los invitados. Tenemos mucha información ahí. Si la gente también es más fan de Instagram o de Twitter, también nos movemos muchísimo en redes sociales, y cada vez que tenemos una nueva novedad que creamos, una novedad que creamos que es importante, también va a estar en redes sociales. Así que nos pueden seguir en Instagram o en Twitter en Japan Weekend, o en la página web www.japanweekend.com. Celia, un placer contar contigo y que nos hayas acercado a Japan Weekend Festival y que nos hayas viene aquí a Madrid. Arigato, Celia. Sayonara. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer hablar con vosotros y espero que se repita más a menudo. Arigato. Sayonara, baby. Dentro de esta décima edición de Japan Weekend en Madrid podremos asistir a la conferencia El anime y los samuráis, la cual nos aproximará a aquellas artes marciales que podemos ver en algunos de los animes más populares, así como en otros quizás lo fueron tanto. La conferencia estará cargado de Marco Sala, del grupo de investigación Asia. Muy buenas, Marcos, y bienvenido a Echarles Papas. Hola, muy buenas a todos, gracias por invitarme. ¿Qué es un anime? Pues el anime es como llamamos a la animación japonesa, lo que diríamos nosotros aquí los dibujos animados nuestros, la animación nuestra, pues la animación japonesa es lo que llamamos anime. ¿Qué es un samurái? Pues un samurái es un miembro de la nobleza guerrera, es decir, es una persona que tiene un título de noble, pero al mismo tiempo pues es un guerrero. ¿Qué significa samurái? Pues samurái significa el que sirve. El samurái, ¿cuándo surgió? Pues estamos hablando, por ejemplo, la figura del Bushi, cuando hablamos de esa conversión al samurái en torno al siglo IX aproximadamente, eran una serie de guerreros que empezaron a servir a unos señores feudales para una serie de actividades, principalmente para custodiar territorios. Y entonces, pues como servían a estos señores feudales, pues de ahí viene la palabra samurái, que es el que sirve. ¿Qué le caracteriza? Bueno, pues realmente es complicado, porque como estamos hablando de que la figura del samurái existió desde el siglo IX hasta el siglo XIX, pues claro, ha cambió muchísimo. En cada siglo le caracterizaban unas cosas diferentes. Entonces, hoy en día, fijamos que el samurái tenga estos dos sables japoneses muy típicos, ¿no? La katana y el sable corto, el wakizashi. Y bueno, pues algunos tienen como el pelo rapado y una coleta por detrás. Pero como digo, es muy difícil decir qué caracteriza a un samurái, porque como ha sido una figura que ha durado tantos siglos, pues digamos que lo que le caracteriza es más lo que he comentado antes, que es un miembro de la nobleza guerrera. ¿Cómo es la filosofía del samurái? Pues esto es un poquito lo mismo. La filosofía del samurái, como ha durado tantos siglos, pues ha cambiado mucho durante cada tiempo que pasaba. Hoy en día, una de las cosas más características cuando hablamos del samurái y su filosofía es el honor, el tema de el respeto. Pero en realidad también se vincula un poco con lo que he dicho anteriormente, y lo que más caracteriza a un samurái es la servidumbre, no en un sentido de esclavo, sino en un sentido de ayudar sirviendo a su señor feudal o a la persona a la que tenía que servir. Había dicho antes que era la katana. Que toma, que tana. ¿Cómo vas a relacionar estos dos elementos para la conferencia del próximo 22, domingo 22, en el Japan Winter Madrid? Pues mira, en realidad voy a intervenir en dos eventos, en dos conferencias. Primero, de 12 a 1, precisamente con la Embajada de Japón, voy a moderar una mesa redonda que va a tratar de artes marciales olímpicas. Entonces vamos a hablar con yudokas y karatecas sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 64 y los Juegos Olímpicos de este Tokio 2020. Y por otro lado, ya más tarde, de 4 a 5, pues haré esta otra conferencia, que es el anime y los samuráis, o el anime y las artes marciales, que va a ser pues una relación entre las artes marciales que vemos que aparecen en la animación japonesa y las artes marciales tradicionales que practicaban los samuráis. Como Kill Bill. Ahí, parecido. ¿Qué significa para ti estar en esta ponencia en el Japan Hotel? Pues mira, yo contento porque en este caso voy a participar en dos eventos, uno por parte del Japan Weekend, que es esta conferencia sobre anime y samuráis, y además vamos a hacer después una demostración de tres artes marciales tradicionales, Kenjutsu, Yaijutsu y Naginatajutsu, y luego también en esta otra mesa redonda de la Embajada de Japón, que me han invitado los de la Embajada de Japón para hablar de artes marciales olímpicas. Entonces pues contento porque puedo compartir stand con los miembros de la Embajada de Japón, por ejemplo también con un compañero que es experto calígrafo japonés, Mitsuru Nagata, que va a hacer demostraciones de caligrafía japonesa y de pintura, o sea que contento porque la Embajada de Japón haya confiado en mí y en este caso también el Japan Weekend ha confiado en mí en hacer estos eventos. ¿Cómo han sido representados los samuráis en los animes? Bueno, pues a ver, hay que entender que el anime tiene que ser una cosa divertida. Entonces no puede ser un libro de historia, hay un rollo. Entonces, pues han sido representados pues generalmente de una manera un poco fantástica, porque si no, pues no lo vería nadie. Sin embargo, bueno, dan datos, dan pistas que sí que nos pueden remitir a la historia japonesa y eso es lo que voy a intentar yo, ¿no? Sacar de aquellos animes en que vemos samuráis y vemos artes marciales, pues sacar algún dato histórico para contar alguna curiosidad a la gente sobre esto. ¿Cómo consideras estas representaciones? Pues es un poquito lo que digo, como yo creo que hay que hacer una diferenciación muy grande entre lo que es el cine, ya sea de animación o de imagen real, y lo que es la realidad histórica, ¿no? Entonces, siempre, pues por ejemplo, como estabas diciendo antes, como Kill Bill, ¿no? Kill Bill mola mazo, pero sabemos que Kill Bill no es real. Es decir, ya por el simple hecho de que Uma Thurman viaja en el avión con una katana, sabemos que eso no es real. Entonces, está muy bien de cara a la ficción, y sobre todo está muy bien de cara a que la ficción de cine y de animación pues puede hacer que la gente se acerque a todo este mundo, ¿no? Y tenga un primer acercamiento. Pero hay que diferenciarlo de lo que es la historia y lo que es pues la parte más antigua, tradicional. ¿Y en España cómo se ha venido representando los samuráis? Bueno, pues es que es una pregunta un poco complicada y un poco peliaguda además en estos tiempos, porque claro, en España también hemos tenido una historia muy cambiante, y entonces digamos que cada grupo político ha tirado del punto que más le interesaba de los samuráis. Entonces, por ejemplo, en el franquismo se les representaba como los novios de la muerte, como legionarios japoneses. Luego, más tarde, se ha ido tirando del punto más histórico del samurái, del honor, del respeto. Entonces, digamos que cada uno coge lo que le interesa del mundo samurái. Lo que es importante es saber que el mundo samurái no es algo cuadriculado y no es algo que sea 2 más 2 son 4, sino que es un mundo muy complejo y, como digo, ha durado tantos siglos que tiene pues muchísimas cosas que aprender de él. Recomiéndanos algunos animes sobre samuráis. Bueno, pues yo, por ejemplo, os recomendaría uno muy mucho, que los más jóvenes no sé si lo conoceréis, que se llama Rurouni Kenshin, que aquí en España se puso en los años 90 como El Guerrero Samurái. Entonces yo creo que ese es un anime que es muy entretenido de ver y te da datos muy interesantes históricos sobre el siglo XIX en Japón, justo el momento en el que finalizaron, ¿no?, los samuráis, acabó su existencia. Y este anime además tiene una serie y tiene una serie de películas también. Así que yo creo que Rurouni Kenshin es una forma perfecta para acercarse a este mundo. Eres el representante para España de dos escuelas tradicionales. ¿Cuáles? Pues yo represento la escuela, tiene un nombre un poquito larguito, perdón por ello, Muso Jikiden Eishin Ryu Yaijutsu, en concreto de la línea Yamauchi. Es una escuela que el nombre significaría transmisión directa y sin igual del estilo de Eishin, que era un samurái. Entonces, bueno, esta es una escuela que se dedica principalmente al estudio del desenvaine de la katana. Entonces es una escuela de esgrima japonesa de finales del siglo XVI. Y por otro lado, represento una escuela que se llama Ryoen Ryu Naginata Jutsu, que es una escuela de una especie de lanza, una alabarda japonesa que se llama la Naginata, que, bueno, en este caso es una escuela que se fundó en el siglo XX por mi maestra Shimizu Nobuko, pero que bebe de una escuela del siglo XIX que la practicaban las mujeres samuráis, las mujeres guerreras samuráis. ¿Eres el primer español autorizado en realizar demostraciones en algunos santuarios más importantes de Japón como de estas demostraciones? Pues sí, la verdad es que yo me sorprendí mucho porque en 2013 mi maestro japonés, que en este caso es el 21º representante de esta tradición que he dicho antes, de Yaijutsu, de Muso Jikiden Eishin Ryu, pues estábamos en un curso y me dijo, te voy a invitar a que hagas esta demostración en este santuario, que es muy importante, está en el centro de Tokio, que es Yasukuni Jinja. Entonces te voy a invitar a este santuario, por favor dime tu nombre para que lo ponga en el programa. Entonces claro, yo me sorprendo y le digo, maestro, nos conocemos de hace años, ¿sabe cómo me llamo? Soy Marcos. Y dice, no, tu nombre es japonés. Entonces ya me quedo a cuadros, digo, ¿pero qué? Y dice, no, tú te llamas Sekiguchi Kenryu, mi maestro se llama Takaki Sekiguchi. Entonces a partir de ese momento me cede su apellido, me adoptó con un nombre japonés y me permitió hacer esta demostración en este santuario en 2014, en enero de 2014, de hecho a las 9 de la mañana del 1 de enero, o sea que después de la fiesta del 31 de diciembre pues hay que madrugar. Y esta ceremonia, esta inscripción fue para inaugurar el año, precisamente el año 2014. Y luego pues he hecho otras en otros santuarios también de otra importancia. ¿Hay otros españoles autorizados? Pues yo tengo conocimiento que sí, que precisamente en este mismo santuario de Escunillinja hay una persona en Barcelona, Xavier Teixidó, que también representa en Cataluña disciplinas tradicionales japonesas, que ha hecho también demostración en este mismo santuario. No recuerdo si en 2015, 2016, y luego también sé que hay otras personas, Alfonso, Jacobo de Katori Shintoryu, que sé que habrán trabajado cerca del santuario Katori Jingu, y otros españoles que posiblemente hayan hecho alguna demostración en algún santuario más pequeñito, porque hay que entender que en Japón hay más santuarios que en España iglesias, entonces pues hay algunos que son muy, muy, muy pequeños. Pero a nivel de santuarios así más grandes, yo creo que estos son un poquito las personas que pueden haber trabajado en ello. Además, ¿has viajado por todo el mundo haciendo demostraciones que te han encontrado? Pues la verdad es que fue una experiencia, sobre todo el año pasado la Fundación Japón me invitó a dar una serie de demostraciones de artes marciales tradicionales y conferencias en tres países de Sudamérica, en Paraguay, en Ecuador y en Bolivia. Y la verdad es que fue una experiencia, aparte de los cursos en que yo me muevo por toda Europa, pues a cruzar el charco, ¿no?, y hacer demostraciones allí, pues fue una experiencia muy bonita. Háblanos sobre grupos investigación de Asia al que perteneces. Pues el Grupo de Investigación Asia es un grupo que este año cumple 25 años. Es un grupo de investigación que se creó, como digo, hace 25 años en el marco de la Universidad Complutense de Madrid. Y pues somos un grupo de personas que estamos investigando sobre diferentes países de Asia. Tenemos investigadores de Japón, tenemos investigadores de China. Bueno, es un grupo principalmente, además, compuesto por mujeres. Somos dos investigadores hombres y el resto son todo investigadoras mujeres. Y es un grupo, como digo, que tenemos investigadores de Japón, de China, de India, de Corea y de Vietnam. Así que pues es un grupo bastante nutrido y hacemos, por ejemplo, ahora el día 3 de octubre vamos a tener una serie de conferencias en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Geografía e Historia, pues donde hablaremos de las ciudades portuarias que dieron un cambio de industrialización del siglo XIX a XX en el marco de Asia. Hablaremos ciudades de China, ciudades de India, ciudades de Filipinas, ciudades de Japón. Y tenemos un montón de actividades. Más adelante, en la Semana de la Ciencia, en noviembre, vamos a hacer un taller de catalogación. Participamos en un certamen que se llama Concurso de Microrrelatos, que si buscáis en YouTube Microrrelatos Asia, pues veréis cómo los alumnos de Historia del Arte hacen una serie de vídeos con microrrelatos sobre diferentes países de Asia. Así que pues somos un grupo, la verdad es que muy activo. Tenemos a lo largo del año muchas actividades y conferencias que organizamos nosotros mismos y que participamos con otros grupos de investigación, como el Grupo de Investigación de la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, que tenemos un gran contacto, o la Universidad de Oviedo. Así que bueno, pues estamos en una red muy amplia de investigaciones. Ahora vamos a grabar unas conferencias para el Grupo de Investigaciones de Sudamérica. Así que estamos muy, muy vinculados a la investigación sobre Asia y bueno, y muy ilusionados con realizar proyectos para que todo el mundo pueda aprender un poquito más de este continente del que se habla tan poco en las universidades. ¿Vas mucho a Japón? Pues una vez al año, porque además estoy casado con una japonesa, así que al margen de mis investigaciones y de mis estudios, pues aunque sea para ver a los suegros una vez al año, pues ahí vamos. Háblame de tus tesis. Pues mi tesis doctoral la presenté el año pasado. La verdad es que mucha gente me llamó masoquista por este hecho, porque escogí un tema que fui el primero en realizarlo, no solo en España, sino en español a nivel mundial, que es sobre el estudio de monturas de sables japoneses. Y tardé 10 años en realizarla. La empecé en 2009, bueno, 9 años, en 2009, y la acabé el año pasado, en 2018. Y trata de eso, de las partes de la montura de los sables japoneses, que son pues un recipiente de arte exquisito, un lienzo donde los artistas pues hacían unas maravillas de orfebrería tremendas. y especialmente el presente, la presencia de estas piezas en las colecciones españolas, que las hay, las tenemos. Lo que pasa es que están guardadas en los fondos de los museos, no las sacan. Y salvo algunos museos que sí que las tienen expuestas, pues es una pena porque es un gran patrimonio. Ahora, en noviembre, también gracias a la Japan Foundation de Tokio, vamos a traer a un orfebre japonés para que haga una serie de conferencias. En el día 15 de noviembre será aquí en Madrid, en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Y luego haremos una gira por Zaragoza, el Museo de Zaragoza y el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Para enseñar a la gente esto que jamás se ha visto, no solo en España, sino en Europa. Jamás ha venido a Europa un orfebre japonés. Así que va a enseñar cómo se hacen estas piezas y va a hablar un poco de la historia de esta historia del arte tan bonita de Japón. ¿Cuándo te interesó los samuráis? Pues desde pequeño, yo creo que, por un lado, desde pequeño, cuando veía en la televisión estas películas de Kurosawa, de samuráis. Me encantó de siempre y me sigue encantando la película Ran, parece tremenda. Yo me tiro a la piscina y digo que para mí es la mejor película de toda la historia del cine, así sin más, sin paños fríos. Y entonces por eso me interesó el samurái, pero luego la verdad es que fue esta serie de anime que he comentado antes, Rurouni Kenshin, la que ya en la adolescencia, no, cuando estaba en el instituto, pues me fascinó hasta el punto de decir, cuando llegue a la universidad voy a hacer todo lo posible por meterme en el mundo de la investigación japonesa de armamento y de samurái. ¿Qué diferencia hay de samurái y otras artes marciales? Bueno, pues las artes marciales, hay varios tipos, hay muchísimos tipos, ¿no? Pero por ejemplo, hablando de artes marciales japonesas, tenemos lo que llamamos el Gendai Budo, que son artes marciales modernas, artes que se crearon en el siglo XX, o al menos que se crearon a partir del 1868, que es la fecha en que se da el paso del cambio de Japón tradicional al Japón moderno. Entonces, en ese tipo de artes modernas tendríamos, por ejemplo, pues el karate, el judo, tendríamos el kendo, tendríamos el yaido. Y luego tenemos otro tipo de artes marciales tradicionales que se fundaron antes de esa fecha, del 1868, que se denominan koryu bujutsu, que quiere decir artes marciales antiguas, ¿no? Entonces, ese tipo de artes marciales, digamos, son un poquito diferentes a las modernas, sobre todo en el enfoque. Las artes marciales modernas están más enfocadas a tu mejora física, personal, trabajo en equipo, etcétera. Y artes marciales tradicionales, aunque también esto lo trabajan, son un estudio histórico. Es más como leer un libro de historia. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Qué se necesita para ser un samurái? Bueno, pues para ser un samurái se necesita haber nacido antes del 1868. Porque como a partir de esa fecha se extinguieron los samuráis, porque el gobierno más tarde puso un decreto en el cual eliminaba esa clase social, pues hubiera sido necesario nacer en el siglo XIX como mínimo para ser un buen samurái, o al menos para ser un samurái. Hoy en día, sin embargo, lo que sí que se puede ser, pues es en todos los ámbitos de la vida, una buena persona. Y eso pues te lo da cualquier otro evento. ¿Cómo ha evolucionado el samurái? Pues, como digo, es bastante complejo, porque el samurái es una historia, la historia samurái es una historia que abarca muchos siglos. Pero podríamos decir que el samurái pasa de ser un mercenario a ser en el siglo XII un miembro, bueno, a ser un miembro de la nobleza guerrera, pero especialmente a ser en el siglo XII un miembro de la nobleza guerrera que dirige el país, que dirige Japón y que gobierna Japón. Y los samuráis van a gobernar Japón desde el siglo XII al XIX, prácticamente. Así que digamos que su evolución va a ser cada vez inmiscuirse más en la política y cada vez menos en la guerra. De manera que cuando llegamos al siglo XIX, siglo XVIII, XIX, muchos samuráis se habían incluso olvidado de cómo se utilizaba una espada, porque eran directamente funcionarios, eran políticos. ¿Ha habido chica en el samurái? Sí, por supuesto. La figura de la mujer. Yo he realizado varias conferencias del papel de la mujer en el mundo samurái, en el mundo de la casa imperial japonesa, que ha tenido mucha importancia. La mujer en el mundo samurái, pues hablamos de hijas, de esposas de samuráis, que han sido dirigentes de Japón, han sido políticas, han sido sacerdotisas y han sido guerreras. Por supuesto, hay muchas mujeres guerreras que en japonés se las conoce como Onnabu Geisha, que es directamente eso, mujer guerrera. ¿Hay samuráis no japoneses occidentales? Pues en principio te diría que no, porque el samurái es algo muy propio japonés. Sin embargo, ha habido algunos casos excepcionales en los cuales no se llegó a otorgar ese título de nobleza samurái con todos sus derechos, sus deberes y todas sus prebendas, pero digamos que estuvieron ahí, como dicen los japoneses, girigiri, para decir que estuvieron ahí a puntito. Por ejemplo, tenemos el caso en el siglo XVI de un señor que venía de África, que era un esclavo de un portugués, que claro, los japoneses nunca habían visto a una persona negra en Japón y les llamó tanto la atención que fue pasando de una a otra persona hasta que llegó al principal dirigente de Japón, que le llegó a otorgar casi el estatus de samurái y le acompañaba en todas las procesiones y en todos los eventos. Y luego, por ejemplo, otro caso es en el siglo XIX, cuando Japón está envuelto en una serie de guerras intestinas por a ver si seguían gobernando los samuráis o gobernaban los políticos que apoyaban al emperador, en base a una especie de democracia parlamentaria, digamos. Pues ahí, por ejemplo, hubo un comerciante holandés que ayudó vendiendo un montón de armas de fuego a uno de los bandos, y este bando le dijo que, bueno, que en gratitud le iban a hacer samurái. También hubo el caso de un inglés que naufragó en costas japonesas con un barco alemán y le tomaron como consejero de los mandatarios de Japón, y también le dieron un título equiparable al de samurái. De él se hizo una serie que se llama Shogun, un poco ya viejuna, pero ahí está. Y entonces ha habido casos de occidentales que han estado a punto de convertirse en plenos samuráis, aunque quizás con todas las palabras de lo que es un samurái, ninguno ha llegado hasta ese punto en concreto. Pero este inglés, William Adams, posiblemente de la edad antigua de Japón, bueno, de la edad moderna, haya sido el que más se haya acercado a este punto. ¿Qué es lo más importante para ti del mundo samurái? Pues a mí, en concreto, lo que más me gusta es la historia. Yo soy historiador del arte, entonces lo que más me apasiona es la historia y estudiar cómo evolucionó el samurái, qué armas utilizó en cada siglo, cómo se vestía, cómo se peinaba, cómo actuaba. A mí eso es lo que más me apasiona de estudiar todo el mundo samurái. Pero bueno, hay muchas otras cosas, y por ejemplo, como digo, el tema del honor, el tema del respeto, el respeto a los mayores, por ejemplo, el respeto a las instituciones, todo este tema, pues es una cosa que los samuráis prodigaban mucho y que yo creo que, bueno, que se está perdiendo poco a poco, y que en ese sentido, si bien los samuráis tienen algunas cosas malas, pero tenemos que mirar las cosas buenas, que es, por ejemplo, pues eso, ¿no? El tema del respeto, pues, a los ancianos, ¿no? En Japón hay un día que es el día del respeto a los ancianos y se venera a todos los abuelos y abuelas de Japón. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas son muy positivas que debemos tomar de la cultura japonesa. Vamos a hacer una pequeña pausita, así nos echamos un trago y vamos ya cerrando este programa en el que nos estamos acercando a Japón y parte, una pequeña parte de esa cultura japonesa. Navegar una manera. Y hasta aquí llega esta primera edición de la cuarta temporada de Chale Papas. Radio Almenara, Marcos, muchísimas gracias. Muchas gracias por acercarte hasta aquí al estudio y contarnos con tanto detalle sobre los samuráis. No sé si hay alguna cosita que queda por ahí de los samuráis que no hayamos hablado y que creas que es importante. Bueno, yo creo que le hemos dado un buen repaso. O sea que, nada, emplazar a la gente que si quiere venir al Japan Weekend, al domingo 22, pues ahí voy a dar una conferencia de anime samuráis. Por la tarde, por la mañana, esta mesa redonda con la Embajada de Japón sobre artes marciales olímpicas. El día 3 de octubre, que lo tenemos muy cerquita, una conferencia en la Universidad Complutense sobre estas ciudades industriales de toda Asia, con el grupo de investigación Asia. Y luego, bueno, pues nada, emplazar también a la gente que esté interesado, bueno, pues estas escuelas que, aunque tienen nombre largo, he mencionado, bueno, pues aquí muy cerquita de la radio, en el Dojo Centrum, en Padre Rubio 24 o en calle Voltaña 40 en Canillejas, pues en esos sitios pues yo doy clase de artes marciales tradicionales. También si alguien quiere acercarse o preguntar algo, pues ahí estamos para lo que sea. Pues con esos datos os dejamos si queréis entrar de manera más directa y con detalle en el mundo del samurái. Nos vamos hasta el próximo viernes. ¿Alguien quiere despedir? Yo. Eso, ya me lo imaginaba. Ya me lo imaginaba. Venga, Osvaldo, despide el programa. Mucho gusto, Marco. Y no te hablo del fin de semana. Que hasta el próximo viernes. Hasta el próximo. Nada más. Tres más tres por tres menos tres más tres igual 96.140. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Según la Real Academia de la Lengua, número que es igual leído de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. 333. En la actualidad han determinado que pi es igual a 3.14159265. It's Nissan Shigoro Nanahachikyu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que no se enteran que Chale Papas vaya por su cuarta temporada. Echaré papas, como siempre, casi todos los viernes desde las 12 de la mañana en Radio Almenar. Estamos más cerca de lo que imaginas de tus oídos.